Durante estas últimas semanas, la red nos ha ofrecido todo tipo de especulaciones sobre las monedas que se han encontrado algunos usuarios en el interior de MacBooks antiguos situadas en la unidad SuperDrive. Para esclarecer definitivamente este misterio, conectamos en Taradell con Alberto Lozano, consultor en tecnologías de la información, administrador de sistemas, desarrollador, gurú del entorno Apple y administrador de los foros MacClub.net. Alberto, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, aquí estamos. Se han encontrado monedas de centavo dentro de las unidades SuperDrive de algunos MacBooks antiguos. Antes de que nos desveles el misterio, me gustaría que desmontaras las especulaciones que corren por la red. Comenzamos con una que dice que estas monedas sirven para disipar el calor en la unidad SuperDrive. ¿Esto tiene sentido? Sí, claro. Tú sabes que cuando en el bolsillo llevas una moneda, esa moneda está más caliente que cuando la dejas encima de la mesa. Claro. Disipa el calor del bolsillo. Por tanto, ya veis, ¿eh? No tiene nada que ver. Absolutamente no, claro. No faltaría más. O sea, sería una solución de muy baja tecnología el poner monedas como disipadores de calor. Entonces, los procesadores también podríamos poner un billete de 500 para que disipara más el calor, ¿no? Claro, ya puestos. Bueno, otra de las teorías o especulaciones es que esas monedas sirven para reducir el ruido. Y yo me pregunto, ¿qué ruido? Sí, el ruido de que hace la moneda cuando se mueve por ahí dentro. Yo creo que es al revés, sería como un cascabel. Claro. O sea, ¿tú has visto una moneda que reduzca el ruido? No. ¿Alguna vez? No, no. Ah, pues yo tampoco. Entonces, yo creo que lo de reducir el ruido, el que ha dicho esto me parece que va un poco despistado en el tema acústico. También se ha dicho en la red que esas monedas las han colocado trabajadores de Apple. Sí, parece ser que si abres la moneda por la mitad con una sierra muy poquito a poquito, te encuentras un mensaje dentro del trabajador diciendo busco trabajo. Bueno, es muy improbable, yo creo que no. Yo creo que tampoco. Estas eran tan solo tres de las hipótesis lanzadas en la red para argumentar y dar respuesta al por qué se han encontrado monedas en el interior de los MacBook antiguos. Pero Alberto, ¿por qué crees que se está hablando tanto estas semanas de este tema? Porque lo han publicado en un par de medios de difusión. Y el momento que lo sacan dos blogs de estos de mucha audiencia, inmediatamente otros lo empiezan a ver y se replica la cosa. O sea, se hizo viral, pero porque simplemente lo sacó uno o dos periodistas, como cosa curiosa, en unos blogs que tienen mucha audiencia. Pero nada más. Por cierto, hay otra teoría, y es que como Apple es consciente de que sus máquinas son muy caras, intenta devolverte algo del dinero que has gastado al comprarlas. Bueno, es muy ingeniosa, pero descabellada, ¿eh? Bien, pues, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Por qué se han encontrado monedas dentro de los MacBook antiguos? Bueno, la razón es muy sencilla. Tú cuando enciendes un Mac que tenga unidad óptica, bueno, de hecho cualquier ordenador que tenga una unidad óptica de las de ranura, ¿sí?, de las de buzón, no de las de bandeja, se observa si hay un ruidito que te queda dentro que hace ric, rac, que es cuando posiciona el cabezal de lectura. Eso siempre te habrás fijado que hace este sonido el momento de arrancarlo. Bien, si alguien ha metido una moneda a través de la ranura de introducción de discos, esa moneda cae delante del cabezal de lectura, o sea, es muy fácil de verlo si desmontas una unidad óptica, y entonces, el momento que pones en marcha la máquina, el cabezal se desplaza hacia el centro, arrastrando la moneda y dejándola ahí metida. Fíjate que siempre se han encontrado monedas pequeñas. No se han encontrado una moneda de dólar o de medio dólar, sino siempre de centavos, que son las únicas que pueden pasar por el único espacio pequeñito que queda entre el motor y la carcasa. Entonces va a parar debajo del motor, y si le das la vuelta a la unidad óptica, la miras por detrás, se ve que está en un sitio que parece imposible por las fotos que se han publicado en Internet, y es así. Pero es que resulta que la moneda no ha entrado por ese sitio que se ven las fotos, sino por la otra parte, la que queda escondida y que nadie, cuando desmonta un MacBook, ve, porque queda en la parte de dentro de la máquina. Ahora, cuando tú pones la máquina en su posición normal, la moneda por gravedad cae en el sitio adecuado para que el cabezal de lectura, al hacer el centrado, la empuje hacia el centro y la coloque debajo del motor. Es más fácil de ver que de explicar, o sea, aquí sí que una imagen vale por mil palabras, oye. Se supone que la gente no habrá utilizado la ranura de la SuperDrive como hucha. ¿Qué explicación puedes darnos? ¿Qué motivos? Un motivo es que si tienes un niño en casa le dé por jugar, a ver qué pasa. Eso es un motivo, y contra lo que parece no es raro, sino que sí, que puede darse y se da. Y otros que tú lleves en una mochila, por ejemplo, una cartera de transporte, lleves el ordenador y algunas monedas sueltas. y entonces al moverte, al dejar caer la mochila en el suelo, esa moneda se haya colocado justo a la entrada de la ranura de disco, sobre todo si es una máquina vieja, que ese cepillito que llevan ya está gastado y haya ido a parar dentro. Después, cuando pones el ordenador en posición horizontal encima de la mesa, ya queda colocada la moneda en el sitio correcto para que suceda esto. ¿Ya veis que es una cuestión de azar? Sí, sí, de azar. Tú pruebas con monedas pequeñas, de un céntimo o de dos céntimos de euro, usa una máquina que tenga ese sistema, tira la moneda y pone en marcha. 9 de cada 10 veces la moneda va a ir a parar ahí en el momento de encender la máquina. Y luego no pasa nada. Si te entra una moneda más gorda, entonces se oye un ruido así como muy, muy malo, de esos que dice, uy, esto qué mal va, porque la moneda no pasa por el sitio, y entonces el cabezal intenta empujarla, y se oye cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, y de ahí al servicio técnico de Apple. Mejor no hacer inventos. Como podéis escuchar, no hay ningún misterio por resolver. No hace falta llamar a Iker Jiménez para que lo resuelva, no, en absoluto. Si queréis ver en detalle cómo sucede esto, Alberto, en su página web lozano.net, ha publicado un artículo titulado El misterio de las monedas en las unidades ópticas, donde explica paso a paso y con fotografías cómo llega la moneda a la unidad Superdrive. Alberto, ¿has reproducido este efecto con una máquina personal, eh? Bueno, una máquina que igual un poco más y me cuesta el divorcio. Vaya. Porque le cogí el ordenador de mi mujer, de Ángeles, que es uno de este estilo, es un MacBook Pro que lleva ranura para la unidad óptica. ¿Sí? Y le hice la prueba. Entonces sí, efectivamente la moneda fue para ahí, el problema fue sacarla después. Porque una vez entra, cuesta un montón de sacar, pero, y no se la podía dejar. Claro. Y entonces lo que hice fue desmontar la unidad óptica y hacer unas fotos para que se vea el proceso conforme la moneda es arrastrada al sitio ese, debajo del eje del motor que mueve la unidad, el DVD o el CD, y en las fotos que he publicado en mi página web se ve perfectamente. Lo que sucede es que eso se ve cuando sacas la unidad óptica y le das la vuelta. Al abrir el ordenador, tú ves la parte de atrás, que es donde ha ido a caer la moneda cuando el ordenador está en posición normal. Si desmontas la unidad óptica, es fácil de ver el mecanismo que produce esa inserción en el ordenador. No, el ordenador no es de Hacienda, ¿eh? No va recopilando monedas por ahí, seguro. Seguro, seguro. A ver, por último, el martes de esta semana hemos celebrado el 33 aniversario de la presentación al mundo del primer Macintosh. ¿Cómo lo viviste tú? Fue en el año 84, un poco después de mi cumpleaños, por cierto. Fue mi regalo de cumpleaños del año 84, el Mac. Buen regalo. Yo ya seguía Apple y era usuario de Apple desde el año 75-76, cuando empezaron con el Apple 1, el Apple 2, por lo tanto, lo único que estaba esperando es que de una puñetera vez saliera esa máquina nueva, que no paraban de decir que salía y no salía, era el Mac. O sea que, de sorpresa, no me pilló. Lo que sí es cierto es que cuando salió el Mac, Steve Jobs regaló un montón de Macs a todos sus empleados, al equipo de diseño, a amigos, a gente implicada y a gente importante. Bueno, una vez hubo acabado de regalar, ya los pusieron a la venta y yo tuve el número 4, o sea, que no era el 4, igual era el 100 y pico de serie de fabricación. Yo estaba metido con el tema del Mac porque antes había tenido una Star de Xerox, que ya sabéis que de ahí hay muchas cosas parecidas entre los inicios del Mac y el desarrollo de Xerox, cuando Steve Jobs fue a ver a Xerox a ver cómo funcionaba eso del ratón y tal. Y nosotros teníamos en la oficina, éramos desarrolladores de Apple, hacíamos programas para el Apple II, pero la documentación la imprimíamos con una Xerox. Y precisamente porque queríamos algo que lo que veías en pantalla fuera lo mismo que tenías impreso, dijimos, el Mac va a ser ideal para eso. Y así entró el Mac en casa nuestra, en el año 84, en enero, febrero ahora recuerdo. Compramos un Mac que venía a 110 voltios, todavía no eran multitensión, venía a 110 voltios, se compró en Estados Unidos, aquí no habían empezado a vender todavía, los hermanos Granados tardaron un poco más en venderlo, unos meses. Compré una ImageWriter, una impresora, y una unidad externa de disco. Todo eso costó en aquella época 1,5 millones de aquellas pesetas, o sea, lo que ahora serían 9.000 euros. Pero lo que sí que fue es una máquina muy interesante, que al año siguiente estuvo expuesta nuestro Mac en el Salón de la Infancia y la Juventud que hacía la Diputación de Barcelona, con un programa con una base de datos gráfica, que era maravillosa, que ya es lástima que ya no existan, que los niños que iban allá al stand pinchaban todas las obras que había en Cataluña en carreteras. Bueno, una cosa, bueno, eso ya no viene al caso. Pero lo que sí es cierto es que éramos muy pocos aquí en este país, los que teníamos un Mac y nos conocíamos todos. O sea que, y era una máquina que, bueno, me acuerdo que en aquella época trabajábamos para Olivetti, que había sacado un sistema de ventanas que no se parecía en nada, o sea, de hecho era un sistema textual de ventanas, y con los ingenieros de Olivetti nos decían, bueno, eso del Mac es un juguete, no va a ir a ningún sitio donde esté una línea de comandos que se quite lo demás. Y la fama que le estaban dando al Mac fue terrible. Unos años más tarde Windows copió al Mac y el resto es historia. Una historia que nos ha llevado a celebrar esta semana el 33 aniversario del Mac y que veremos qué nos depara Apple para el futuro. Esperamos celebrar muchos más. Sí, pero no sabemos qué es lo que vendrá, ¿no? Porque ahora parece ser que los ordenadores están de capa caída, o sea que no sé qué celebraremos dentro de 30 años más que esté fabricando Apple. A lo mejor, yo qué sé, el teletransportador de Star Trek, o yo qué sé. Bueno, esto lo dirá el futuro, ¿eh? Sí, y recuerda que si tienes un MacBook de estos y antes de venderlo, deshacerte de él, a verlo, porque si tienes una moneda, pues todo eso que has ganado. Nunca está de más. Alberto, gracias por compartir este tiempo de radio esclareciendo el misterio de las monedas encontradas en el interior de los MacBook antiguos y por explicarnos cómo viviste el lanzamiento del primer Mac el 24 de enero de 1984. Vale, pues a mandar, y ya sabéis que si queréis ver fotos de cómo esa moneda se introduce ella solita, sin que nadie la ayude, dentro de la unidad óptica, he puesto unas fotos en mi página web, que es http://, hasta aquí normal, como todas, ahora lozano.net, y el enlace completo es lozano.net/misterio-monedas. Ahora, si vais directamente a lozano.net, como es lo último que he publicado, ahí lo tenéis. Y no os olvidéis de, también de visitar el club de usuarios de Mac Club, que es http://mac-club.net. Ahí también hablaremos de las monedas y sentencia. Un saludo a todos. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.